CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 573ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola, guerreros del espacio. Listos y preparados están los guerreros del espacio, algunos armados y algunos con las mejores armas que se pueden detener, ¿no? En detrimento de todo lo demás, que es el cerebro, bien utilizado, a tiempo y en forma. Damas y caballeros, con ustedes está el capitán Roger Vinilo en los controles de esta nave. Está, por supuesto, en la producción de este prestigiosísimo programa de radio, ni más ni menos que La Muda. Sí, ande, pero otro. Han dejado un desmadre las primas de La Muda. Esas son las que vienen de visita. Sí, pero han hecho unas masitas. Por aquí hay, voy a hacer unas masitas con formas de corazones y no sé qué mierda. Han dejado un desastre toda la María Tijuana, pero bueno, al menos nos alimentan de vez en cuando. Igual no lo limpiamos nosotros, sí, cabrón. Igual, es verdad. Pero ahí me está mirando La Muda como diciendo, bueno, yo tampoco pienso limpiar. Y ya lo sé, así viviremos en La Mude. ¡Mico! Está bien. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de todo esto, que ya tiene apenas dos bracitos, dos patitas traseras. Es verdad que tiene una cola prensil, sí. Y entonces está en ventaja para con todos nosotros. Pues ya ponerlo a limpiar, además de todas las tareas que realiza, bueno, aquí en la María Tijuana. Una cosa con la cola puede ir barriendo. Ah, no. Que está tapando un agujero que hay en el casco de la nave con la cola. O sea que no puede, si la saca... Ah, te quedarás ahí. Estamos complicados, ¿verdad? Bueno, ni modo, ahí estamos. Se me ocurren cosas para sacar Mico, si no se puede mover. Es verdad, no se puede mover de ahí. Podemos hacerle cosquillas y ese tipo de cosas. Aprovecha, Muda, eso está bien, ¿eh? Atardecer en Lima, anochece en Sydney, se incendia California, tránsito en Tokio, viento en Chicago, primavera en Estocolmo, lluvia en Buenos Aires, calor en Tegucigalpa, atardecer valenciano y la tierra girando y girando, y ahí donde estés, la capital del mundo, la capital de tu mundo, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención e incluidas en la misma todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo sean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Tengo un chingo de mensajes con los que nos gustaría cumplir en el día de hoy realmente, pero no se sabe por dónde empezar. Tenemos un viaje onírico con una limeña residente en Búfalo, Estados Unidos de Norteamérica. Una maravilla de Carla aquí reportándose su vuelta a la tierra. ¡Carla! Alguien de Rojas que se comunica, nuestro amigo Yamit de Bogotá, pero vamos a empezar por Colombia, me parece bien. Lo tenemos a Cabo Sónico también por ahí dando vueltas en un closet, pero vamos a empezar con Yamit, que dice, hola amigos, bueno, he estado ausente un tiempo, pues la empresa telefónica se ha empeñado en hacer todo lo imposible, ¿eh? Pero... para impedirme... Timofónica llegó a... Sí, ha llegado a Colombia. Sí, Timofónica es a nivel mundial, es una cosa macro magna, ¿no? Y dice, bueno, para impedirme conectarme nuevamente al DSL, dice, en fin, otro amigo cibernético. Pirata, para cuando les pregunten por música trans y electrónica en general, pueden dirigirse a www.electrocube.tk. Hemos revisado esa página con el señor Lagarto, y está sumamente interesante para aquellos que gustan la música trans, ¿no? Electrónica, así que... de DJs y todas esas cosas, muy completa. Y bueno, nada, los que anduvieron preguntando por eso, nosotros los madrileños los mandamos a chingar la madre. Ratita. Ya decimos, chinga su madre nuevamente. Y www o www, depende, así como le digas, punto electrocube, con B larga eso, güey, sí. Si no empiecen ay, ni con K ni nada, electrocube.tk. El final TK, ¿de dónde es? De Taiwán. Ah, de Tecague. Si entras y no aparece nada, es que te han cagado. Lagartija, sé de su habilidad para con el sexo femenino, dice. Oh, mierda, bien, Shamid. Dice, así que podría darme el secreto, como si hubiera un secreto. No hay secreto, señor. Amigo. ¿No? Pero debería ser uno, no secretos, ¿no? Entonces, el secreto es comer una banana por la mañana, un cachipelón por la tarde y tres naranjas por la noche. Es la receta del amor. Y ahí está Shamid en Bogotá, Colombia, preguntándose por los secretos. Creo que cuando el secreto se devela, ay, ya no vale la pena, ¿no? Dice Leonardo Aguarita Rincón de Medellín. Qué apellido ilustre, Rincón. Me recuerda a Freddy Rincón y su largo tranco allí en los estadios de fútbol. Y Leonardo es de Medellín, Colombia. Dice, hola, ¿qué tal, María Tijuana? Le saluda desde Medellín, Colombia, donde se reporta como a cualquier latino. Y se le respeta a cualquier latino, ¿eh? Sí, ahí sí. En Medellín. Así que si tú eres latino y quieres ir a Medellín, serás respetado. Dice, el mundo se puede desintegrar mucho antes de lo imaginado si no hacemos un alto en la destrucción de la naturaleza. Ah, imposible. Dijo Leonardo, dijo, deténganse así frente a una desmalezadora. Miles de personas pueden levantar las manos y decir, detengan. Sí, y ahí, pero si las empresas lo piden y el gobierno los deja. Intereses creados, ¿no? Que día a día, dice, día a día con el de la destrucción de la naturaleza nos aprovechamos descaradamente de ella. Habría que preguntarle también al gobierno de George W. Bush por qué no ha firmado la papeleta que anda dando vueltas que impide los hidrocarburos que están generando el derretimiento de los polos y que bueno, pero nada, a mí no me interesa porque yo me voy a morir, mis hijos se van a morir y eso a lo mejor lo sufre. Claro, le toca a otro. Vaya a saber qué mierda, ¿no? Sí. Los rinocerontes al lado, vaya a saber qué carajo va a habitar el planeta en ese momento, ¿no? La tercera generación, no, claro. La quinta de Junior. Sí, ya se están viendo Bush. Mutantes en las calles, ¿no? Ya cuando los mutantes lleguen al gobierno, bueno, la historia ya empezará a ser preocupante para ellos, qué sé yo, aunque los mutantes creo que gobiernan hace tiempo, ¿no? Antes de llegar a las calles. Están empezando a asustarte, digo. Dice, bueno, en caso de que el mundo se desintegre, yo compraría unas cuantas cajas de chelas, ¿no? Unas cervezas. Dice, me prepararía unos cuantos porritos, humilde el hombre, sí. Y fumaría hasta que todo me parezca un chiste. Me gustó esa imagen de estar desconado hasta que a uno le parece un chiste, ¿no? Ante la gravedad del hecho, desmitificar toda esa situación y dice, ¡al carajo! ¡Al carajo! Ya me estoy riendo, esto me parece un chiste. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Miguel García es de Cuernavaca, México. Hola, Miguel. Hice un día antes de que el mundo se desintegre, pasarla chido con mi familia, lisa y llanamente. Y la familia, lógicamente, armando unos porritos, tomando unas chelas. No, no, bueno, no. No, no, la gente es así, ¿verdad? Tenemos distintos planes. Señoras y señores, esto es Río de Janeiro, Brasil. ¡Tita Chicones! ¡Diosa! Hola, amores, solo les escribo. Sí, y ella dice, bueno, yo les escribo para decirles que seguía viva y coleando. Ay, más coleando que viva, ¿no, Dita? Porque la salud se le va deteriorando de tantos shows que tiene. ¿Cómo están esos tacos? No para esta nena, ¿eh? ¿Cómo están esos tacos, Dita? Cuéntanos una historia, porque ya veo que aquí vienes con tus historias y tu show y tus cosas. ¿Qué ocurre cuando un drag queen, ¿no? Sí. Se le parte un taco arriba del escenario? ¿Cómo lo piloteas eso? ¿Cómo disimulas? ¿Sigues bailando? ¿Haces el famoso ¡ay, me quiero matar! Cosas, póngale, ¿no? Queremos saber eso, Dita, ¿eh? Bueno, solo estoy súper cansada, dice, porque hacer al reverendo Manson es súper difícil, dice. Sí, sí, sí. Ah, y matar a Cristina Aguilera es muy fácil, dice. Eso sí. Casi le contrarrestaba. Dice, por si no lo recuerdan, haré un mix de la canción Beautiful People versus Beautiful. Este sábado, los amo. Mándenle un beso a John. Bueno, no, dáselo tú mejor a John, ¿no? Sí. Porque John a veces se deja crecer la barba y no sabemos dónde besarlo. Claro, ¿no? Sí. Lo besamos en la frente a John. John, un abrazo, un beso aquí de parte de la gente de la María Tijuana. Dita, ahí te vemos. Un Rio de Janeiro, Brasil. Recuerden, show el sábado. Juan Pablo es de Rojas, Argentina. Hola, Juan Pablo. Dice, hola, soy Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? El que se tiró del camión. Ah, recordamos, sí, el que recordamos. Se tiró del camión como una chanza, como un juego, como un una especie de deporte extremo. Como un barrilete. Claro, dice, bueno, yo les volví a escribir para decirles que esa fue una boludez, ¿no? No, y que no fue no una fue boludez. Algo así pensado. Pero no fue la boludez más grande de mi vida, dice. Ah, he hecho cosas más importantes. impresionante. Claro, va por los récords, ¿no? Dice, también hubo otra en que a las 2:30 AM no tenía otra cosa que hacer y le afané el auto a mi vieja. Afané es un término del lunfardo argentino, sí, que voy a pasar a traducir, que es le robé, ¿no? Le robé el auto. Le hurté. Se lo quité sin permiso, en realidad, porque no se puede tratar de un robo, claro, pensando en que se lo va a devolver. Exacto. Vamos a ver en qué estado, ¿no? Dice, con un amigo anduvimos por toda la ciudad, es decir, por todo Rojas. La gente de Rojas se asomaba a las calles y escuchaba las frenadas, los aceleres, los frenos de mano para colear en las esquinas y esas cosas. Dice, por toda la ciudad, pero bueno, pasó que, bueno, era mi amigo y no sabía manejar muy bien. Un pequeño detalle, ¿no? Uno aprende sobre la ruta. Claro. Y se chocó contra un tapial de ladrillo. El auto se abolló un poco, pero el tapial se derrumbó por completo. A los 5 minutos cayó la policía. ¡Mierda! Y nos llevó. Yo tuve como 5 días ayudando al albañil y no me gustó mucho, que digamos. Y no, la verdad que no le gustó cómo quedó la pared. No le gustó cómo quedó la pared, pero yo quiero hacer un descargo. Después de volver igual a hacerla. Ese albañil es súper chafa, güey, porque claro, no te puedes hacer una pared que tú la toques con un auto y se derrumbe. El auto apenas se abolló. Que sí, era una especie de... Ah, sí. No sé, era blindado ese auto. Ah, vale, sí. Un Ford Mustang. Claro, modelo 54, que de antes de que se fabrique, una cosa así, blindada total. Dice, bueno, les quería decir que son muy buenos locutores, los dos. Es decir, Gonzalo Moreno y su hermano Gonzalo Moreno, ¿verdad? Exacto, sí, a los cuales le agradecemos su presencia aquí. Bueno, gracias Juan Pablo, te mandamos un abrazo y a toda la gente de Rojas. Desde Toluca, México, donde viven los más cabrones, el más de los cabrones choriceros es Sid Vicious. Ahora sí. Le quería mentar la madre, pero dicen, bueno, no crean que no les escribo porque los he dejado de escuchar. Me cuesta un huevo escribir un mensaje. Conocemos tus problemas, sí, Sid, sí, ¿eh? No, las manitos así muy chiquititas. Y las manitos se le están atrofiando, sí, de tanto, nada, de trabajar con otras cosas, otras partes del cuerpo. Sí, Sid, aunque sea, ¿no?, debes chaquetearte. Y claro, como al menos, usa las manos, claro, Sid, usa las manos. Bueno, para que el pirata... No, dice, me cuesta un chingo escribir un mensaje para que el pirata se limpie el culo con él. Ah, bueno, güey, ¿y qué quieres? ¿Que ande como un ruso, como tú, no? Con el culo sucio. Y luego, necesito tus mensajes, sí. Dice, no lo leas. Saludos para todos. Y lo más ridículo que vi es la cara del pendejo del Mico. Nos vemos, cuídense, abrazos y puteadas con todo cariño para todos. Sí, es verdad, Mico. Lo importante aquí es que todo sea con cariño. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. A ver, niños, vosotros que estáis ahí escuchando la radio en estos momentos, ¿qué preferéis? ¿Aprender? Sí. ¿O escuchar mentales de madre, más palabras, sí, palabras oeces, chabacanas? ¡Eso! Sí. Sí. Siempre elige lo mismo. Bueno, entonces vamos con Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México, y vamos a dejar a Telma de Panamá para un poquito más adelante. ¡Oh, Telma! Buenos días, señores de la nave, dice Al Capone, y huevones, Capone, hijos de la chingada que nos escuchan. En general a todos, ¿quieren hablar de Guadalajara? Pues hablen, pa' mí Guadalajara ni para eso vale la pena. Que las Chivas de Guadalajara ni eso tiene caso hablar, dice. Es más, todo México es una mentira, es una mierda, dice. ¿Y saben por qué lo digo? No más como ejemplo les diré que México es el país que más caro tiene servicio de teléfono, la luz eléctrica, las casetas de peaje, combustible, etc. Solo por mencionar algunos ejemplos de lo que es este país. Sinaloa no tiene nada de bueno, ese pinche estado lleno de marihuana, cocaína y cuanta mierda de droga existe. Y dice, y es por eso que los invito a que nos usamos, nos unamos la fuerza. Sí, nos usemos. Encabronadísimo, nos usemos y matemos al presidente, dice. Está bien, tranquilo, el Capone, dice, ya tuvo un día terrible, dice, y cuanto político de mierda, miren, maten, saquen, libren de tanta maleza esto, bueno, ya está como realmente loco. Tiene problemas con el alcohol, el Capone, cuando bebe se torna un tanto extremo, sí, sí, y bueno, y ahí está. Y canaliza. Y canaliza. Canaliza, dice. Igualmente, ah, bueno, Ten en cuenta que esto es una radio, que nosotros no censuramos absolutamente ningún tipo de mensaje, y que en el caso de haber dicho matar al presidente, vendrán por nosotros y no irán por ti, güey. ¡Oh, carajo! Bueno, Caponi, nada. Bueno, no podemos matarlo, pero podemos madrearlo. Lo podemos, yo creo que lo que quiere expresar el Caponi es eso, ¿no? Y me va a chingar, ¿no? Va a decir, güey, no trate de disfrazarlo, estoy disfrazando por mí, no por ti, güey. Nada, matarlo socialmente. Exacto. Como decir, no ha servido, tu tarea no ha desarrollado, no ha sido el fin común del pueblo. Bueno, no votarlo nunca más. Es matarlo. Es matarlo políticamente, exactamente. Exacto. Bueno, con unas palabras más rudimentarias, a eso se refiere al Caponi y a todos los políticos que dicen, bueno, México es un gran país realmente. Sí que sí. Y si las cosas no andan bien, igual que como en muchas partes nos explican cómo Argentina no anda bien, es ni más ni menos que por los políticos. Y no estoy hablando, ¿no? Porque los políticos y la actividad política del pueblo que elige a sus políticos. Exacto. No nos estamos deslindando aquí, no, porque los políticos latinoamericanos han venido en un cubo mágico que hemos abierto en la década de no sé cuánto. No, vienen de donde vienen, vienen del pueblo, y también tiene que ver esto con una anuencia absoluta con los estados llamados imperialistas, ¿verdad? Sí, sí. Porque, y luego, cuando entre Telma de Panamá acá a explicarnos algunas cosas, verán la incidencia de por qué los males de Panamá tienen una relación directa con la Casa Blanca. ¡Carajo! Y ni hablar de los males de México, los males de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, bueno, y no voy a seguir así, ¿no? Pero cuestión que aquí está el Caponi encabronadísimo, ¿no? Se ha enojado con los tapatíos, con los de su mismo estado, con los del DF, con todo México. México está pasando por una situación que le lleva a la chingada con esto de Fidel Castro. Sí que sí. Se ha enojado con Fidel Castro y dice, Fidel, no sé qué. Y ahora parece que han cortado relaciones, han retirado al embajador de México en Cuba. Se ha enojado también el Perú con Cuba y todo el mundo se enoja con Cuba. Bueno, no sé, está un poco grande Fidel Castro, ¿no? Sí. Habrá que ver cómo se dará la situación cuando Fidel Castro, porque Fidel Castro se va a morir en algún momento, ¿verdad? Oh, qué desastre. Un desastre. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Telma de Panamá. ¡Ja! ¡Hola, Telma! Como verán, ganó mi candidato a la presidencia, Martín Torrijos. Sí, recordamos, sí. Domingo, elecciones en Panamá, ganó Martín Torrijos. Ayer fue un día de muchos nervios y al final de alegría. Nos fuimos en la noche a celebrar y la multitud en las calles era impresionante. Pero hoy quedé impresionada, ya que venía impresionada de la calle, claro, ¿verdad? Sí, sí, volvió sí. A quedar impresionada, pues al oír las noticias en CNN y en Telemundo, he visto con asombro que a mi presidente y a mi partido, sí, porque para sorpresa de algunos, estoy inscrita en el partido político de la PRD, dice. Bueno, y dice, lo han catalogado de centro izquierda. Y creo que, al igual que ya muchos panameños, hemos quedado sorprendidos. Ella recuerda también, me acordé que el pirata, no sé por qué, el otro día me preguntó cuál era el partido de izquierda en Panamá. Y yo le dije que ninguno, que no había izquierda en Panamá, ¿no? Sí. Y realmente la izquierda declarada en mi país no existe. Pero, ¿de qué hay? ¡Ay! Dice, una vez quisieron fundar un partido y el pobre hombre, cuyo nombre no recuerdo, se le rieron en la cara. Me imagino el güey ahí, no entró con una mesita. Voy ¿no? a fundar un partido. Voy a fundar el Partido Comunista aquí en Panamá. Y pasaron los panameños y hicieron... Y nada, ahí quedó solo, ¿no? Bueno, y dice, bueno, porque lo catalogaron de centro izquierda mi partido, se pregunta ella. Tal vez porque su fundador, el general Omar Torrijos Herrera, aquel que dijo, no quiero entrar en la historia, quiero entrar en el canal. El canal de Panamá, ¿no? Exacto, sí, no era el canal, sí, no era Chávez que quería entrar a un canal de televisión, que se aclara esto. No. Dice, a pesar de ser un militar, fue un hombre con ideas revolucionarias y muy patriota, realizó cambios en la construcción favoreciendo a los necesitados y a la gente del campo, transó con los gringos y le sacó el canal. Amigo de Fidel Castro y amigo de Jimmy Carter, mejoró la educación y la economía de Panamá, bueno, creció, era un estadista. Antes de su muerte, Omar Torrijos tenía problemas con ciertos militares, aquí viene lo más interesante de todo esto, ¿no? Y les puso en la lista negra para jubilar. Entre esos estaba Manuel Antonio Noriega. Y dice, en junio del 81, la avioneta en la que viajaba Torrijos se estrelló misteriosamente en la montaña de Coclé. Uh-oh. Dice, pregúntenle a los gringos y a su empleado Noriega. Sí, está más que claro, toda la historia latinoamericana prácticamente revisada en un pequeño mensaje que nos llega desde Panamá. Dice, en fin, ahora su hijo es presidente, el hijo de Torrijos. Exacto. No voy aclarando todas esas cosas porque sí. A lo mejor uno se pierde, esto es radio y no lo va leyendo, ¿no? Dice, pero tiene su mérito propio por él, dice, así que lo dejo para otro mail, dice, le tengo algo de fe y este mail está largo, pirata. Según CNN, hay izquierda en Panamá, camuflada, dice, pero hay. Les quiere Telma desde Panamá. Telma, no creas nada de lo que escuchas. No, yo no. Ya no creo nada. No, es todo marketing. Sí, sí, es todo mentira. Es toda una mierda. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito, pero no somos tan optimistas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Se ha comunicado Jorge y dice, hay algo que no entiendo, dice Jorge. Ha entendido absolutamente, claro, toda la configuración planetaria, ha entendido toda la historia del planeta Tierra. Hay algo de las civilizaciones y en el mundo que él no llega a ver, comprender. Venga, a ver si te podemos ayudar. ¿A qué hora sale el programa en vivo por la net? A las 54. Sí, 54 horas del este. Igualmente está saliendo en vivo ahora, Jorge. Exacto. Estamos amigo. Vivos aquí, mira, te estamos saludando, güey. Nada, estamos en vivo y en directo a través de la net. Saludos a Jorge. Coronel Chingón desde Madrid, España, dice lo más ridículo. Estaba hace unos años en el sur de Chile trabajando en la construcción de una petrolera. No anda con chiquitas, ¿no? El coronel Chingón cuando va a construirse, oye, quiero hacer esto, dice. Y bueno, en la obra había una minita que me miraba lindo, dice, y después. Hacía esfuerzos para encontrarse conmigo por la obra. ¿Cómo hace esfuerzos uno para encontrar? Que le aparece adentro de la mezcladora, ¿no? Dice, ah, me metí acá adentro, vi oscuro. Pensé que era un cuarto. ¿Tú también estás aquí? ¿Que tú también? Y claro, y arriba estaba allá en la... Estaban subiendo así con un... Y ella iba. Grúas. Arriba de la pila de ladrillo aparecía sentada, cruzada de piernas, ¿no? Qué casualidad, justo me había sentado acá para descansar y esto subió. Y esto empezó a moverse, una cosa maravillosa. Dice, bueno, un sábado la invité a un asado en mi casa y aceptó. Llegó... Onda 7 de la tarde, dice, y después de unos pisquitos sour, dice, mientras se hacía la carne, intenté aproximar posiciones. Una especie de estrategia, se ponía atrás de un arbusto. Claro. Y iba a decir, cuidado allí, dice. Es una relación muy rara. Es un tanto rara, es prácticamente tácticas y estrategias de guerra, sí, ¿no? Sí, unas movilizaciones de Carlomagno. Dice, bueno, pero ella estaba remisa. No, no, ay no, no, con el chingón, pero no me digas esas cosas. Luego comimos el asado y sobre las 9 suena el timbre en la puerta. Y ella me dice, ay, debe ser mi novio que viene a recogerme. Ay, bueno. Pero que estoy... te recoja. Claro, estoy desde las 7 aquí tratando también y nada. Y viene tu novio, con solo tocar el timbre te recoge. Y yo qué, bueno, nada, dice. Abrió la puerta y allí estaba un chileno, mitad mapuche, mitad alemán, tan grande como un placar de 3 puertas. Dice, me saludó, le di un besito a la mina y ambos se tomaron la puerta, dice. Fabuloso. La situación es ridícula, sí, ¿no? Sí. Pero nada, esta niña o calculó... ¿Qué quería comer? Calculó más... Claro, a lo mejor estaba hambrienta, coronel, y te vio a quería vos como, comer. Como que hacías buenos asados. Dijo, esto debe hacer unos pisco sour y unos buenos asados, mejor me voy con él. Y luego entró... Ni un beso, ni una caricia. Sí. Me impactó lo del mapuche mezcla con alemán de 2 metros de altura que le dijo, ¿qué tal? Como sabiendo que la novia se le andaba, iba a comer cosa. A cualquier lado, ¿no? Y nada, una cosa fantástica. El Joroco nos dice, ¡hola, Ulises! ¡Hola, Joroco! Desde Misiones Argentina, ¿cómo andan, che? Solo quería comentarles que si se pasan por Posadas, capital de Misiones, señores, en estos días, dice, deben comprar en el Maxi Kiosco El Joroco. ¿Por qué en estos días? Va a durar poco. Que tiene un Maxi Kiosco temporal. Temporal, es la temporada. Es por una semana Maxi Kiosco, después se transforma en otra negocios, cosa. Está bien. Está muy bien, es un nombre de negocio del Joroco. Dice, Maxi Kiosco El Joroco, se llama directamente, así le ha puesto. Dice que se abre la semana que viene y será patrocinador del programa. O sea, yo les voy a hacer propaganda, pero no exijo nada a cambio. Esos son los mejores patrocinadores, ¿no? Los que no exigen nada a cambio. Solo sigo esperando no ser el único misionero que escucha el programa. Así puedo juntarme con otro cuate de aquí a charlar acerca del programa. Mejor si es una chica, dice. Se ríe con cara de baboso. Cuéntanos cómo es eso del kiosco. Decadente lo tuyo. Sí, cuéntanos, ¿eh? Dice, bueno, locos, un abrazo, cabrones, y se cuidan. Y si nos vemos, nos vemos cuando nos encontremos. Chau, dice. Ahí está el Joroco, ¿no? Con lo que es inaugurar un negocio. Sí. Porque tú dices, ah, acá le pongo 2 bombillas. Y eso empiezan. Luego llegan los del municipio y que los impuestos y que cuidado porque cartel a la calle, pero esto que estás ocupando no sé qué. Debe ser en todos lados igual, imagino. Y nada, y que te la pelas, ¿eh? Así que bueno, Joroco, un abrazo grande. Comunicate con el control. En caso @canaltrans.com. Canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Ernesto dice, ¿qué tal? Un fuerte abrazo desde Guerrero Negro a toda la tripulación de la nave. Y este mensaje quiero decirle a Alejandro Betancourt y a todos los americanistas, sin groserías, dice. Sí, sí. Bueno, menos mal que aclara. Que si él no se dio cuenta, que mis Chivas no jugaron en el clásico, ¿no? Chivas, Águilas, no jugaron las Chivas, dice. Y mira, güey, eran 11 contra 1, o sea, contra el portero Talavera. Y así les costó un huevo. No mames, güey, las Chivas siempre ganamos el clásico con 2 goles en adelante. Y qué chingona se veía tu porra en el Jalisco. Un chingo de viejas, niños y una bola de pendejos de color amarillo, dice. Ay, y toda la tripulación de la nave le pido su apoyo para decirle al Betancourt simplemente la palabra mexicana que dice, chinga tu madre. Pero no, claro, no podemos. No, nosotros estamos siempre al lado del ganador. Han ganado las Águilas. Y ahora estamos con ellos. Pretendemos respetarlo. Así que nada, ¿eh? Y más a Alejandro Mad, que cada vez que le chingamos la madre viene y nos la chinga a nosotros. Y ya a esta altura le tenemos miedo. Por las dudas, por haberme... creo que me ha insultado el otro día, Alejandro. Ah, ¿sí? No lo recuerdo bien. Me parece que sí, sí. Ante la duda, aquí, Alejandro, ¡chinga a tu madre! Y no es para Alejandro de Bolivia, que hace rato no lo andamos escuchando por aquí, pero Alejandro de Bolivia no, está todo bien contigo, güey. Jorge dice, hay algo que no entiendo, sigue insistiendo. ¿A qué hora va en vivo el programa? Jorge. Está en vivo, Jorge. Ya basta. Sí, que es de Rosario, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, mi plan es nada. Damas y caballeros, ahora les voy a presentar un mensaje que tiene mucha relación, lo van a sentir muy propio aquellos que están viviendo en el exterior, ¿no? No en su patria. Algunos lo van a revivir, cierta esencia emotiva, y otros lo van a envidiar. Pero, bueno, muchos de los que están lejos de su tierra sufren de esa anestesia que hace que nosotros podamos soportar la vida lejos de nuestras cosas. Pero cuando hay un pequeño movimiento, como una posibilidad de vuelta, ya se nos movilizan un montón de sentimientos, que algunos van a sentir identificados con este mensaje de Carla, que ya no es más de Barcelona, sino que vuelve a ser del Uruguay. Ahí está Carlita y dice, ¡eo, gente! Del otro lado de la bola llamada Mundo se reporta la charrúa Carla, sin más, acá estoy otra vez en mi tierra, y pues re bien, el viaje fue súper lindo, es verdad, me perdí. ¡Carla, ha llegado a Colonia! Dice, ha llegado a Colonia, sí, ha hecho, todo el itinerario está qué aquí, envidia. ¿No? Me perdí en Madrid, dice, porque es súper grande eso, sí, ¿no? Sí. Dice, y bueno, llegué 15 minutos antes de que se fuera el avión, un cagazo terrible. Pero bien, el viaje estuvo lindo también. Llegada a Brasil, estuve una hora ahí, no vi mucho, pero bien, ¿no? Ah, pero uno has tomado un sol, por favor. Conociendo países a través de los aeropuertos, son todos más o menos iguales, ¿no? Tomó un poco del sol del Brasil y nada, ya bajó, entonces, para mejor, ahí está Montevideo. Dice la llegada, ver a mi tío y a mis primos allí, haciendo el aguante, mi ahijado, ¡guau! Dice, lo dejé con 6 meses, y verlo ahí, cómo se le llenaban los ojitos de lágrima, fue muy fuerte eso. Mi buitrero favorito, los buitres son una banda de allá del Uruguay, ¿no? Dice, mi buitrero favorito estaba haciendo el aguante en el aeropuerto. Fue una alegría enorme esa. No me esperaba esa terrible sorpresa. Pues, ¿qué más? Ah, dice, aparte de esa sorpresa de mi amigo, iba saliendo del aeropuerto y me encuentro a todos los jugadores del Nacional. Ella es bolsa, ¿no? Claro. El bolso es del Nacional y se los encontró una emoción. Entonces dice, salao. Así que fotos por aquí, fotos por allá. Y bueno, pues también vi al alcalde, intendente, como sea, al gobernador de Montevideo, dice. Que fueron todos a recibirla a ella. Dijeron, viene Carla. Sí, hay que preparar algo. Es un personaje especial, importante. Sí, sí. Prácticamente para en caso de que el mundo se desintegre, ha puesto a Uruguay en el mapa y más precisamente a Colonia, Montevideo, dice, inclusive haciendo su trabajo desde allá, desde Barcelona. Así que debemos ir a recibirla a todos. Dice, así que lo saludé a él también. Dice, ay, qué locura, estoy re loca, ya casi me persigo. Ay, estoy feliz. Luego el encuentro en Colonia. Dice, Colonia de Sacramento, un lugar hermoso. Sí, al que amo. Oriental del Uruguay, a orillas del Río de la Plata, ¿no? Enfrentado prácticamente con Buenos Aires y muy diferente. Una gran ciudad y otro un pueblo que conserva sus raíces y sus cosas maravillosas ahí. Dice, bueno, con el resto de mi familia fue impresionante. Pancartas de bienvenida, hasta petardos en el barrio. Dice, no saben, fue todo re emocionante. Dice, ya por la noche me fui a bailar con unas amigas, la pasé de puta madre a full. Bueno, che, nada más, más o menos, hay una pila de cosas que contar. Locos, locas. Carla, esto... tómate un tarat por mí. Sí, esto es todo desde Colonia. Les mando un beso súper grande a cada uno y nos estamos viendo. Cuídense y a pasarlo lindo. Dice, chau, hasta siempre. Ay, esta niña que ha vuelto a su tierra, ¿eh? Sí. Viaje desde Barcelona al Uruguay. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Jorge es de Olavarría, Argentina, y amenaza e insulta a todos los marplatenses, no sabemos por qué, así gratuitamente, y agrega al programa, está re piola, dice. ¿Qué pasa, Jorge? No sé, tenía una mala experiencia en Mar del Plata, se ve, el lobo de mar le tocó el culo, sí, algo pasó, y entonces mal, sí. Está enojadísimo, Jorge. Nos vamos para Bogotá, de Celo Colombia, como dice nuestro amigo Caos Sónico, ¿eh? Hola, Caos. En la capital de Colombia nos dice, lo más ridículo, ahora les cuento, entiéndase que soy Caos Sónico con O. Sí, es decir, Sónico. Le hace hombre. Esto es importante para el mensaje, ¿no? Está bien. Así que, bueno, dice, una vez con unos amigos hemos organizado un reinado. Sí, como lo leen. Qué chingón. Un reinado y yo era la señorita Filipinas. ¿Por qué te ha tocado Filipinas? ¿Quién era la señorita Colombia? Póngale. Sí, bueno, él, señorita Filipina. Está bien. Te ha tocado. Quizás lo eligió él, quizás los amigos le dijeron, tienes cara de Filipina, sí. Y así te va a ir. El reinado era con todo, entrevista, traje de fantasía y obviamente traje de coronación. Ahí no era que era una elección, eran todas eran reinas. Perfecto. ¿No? Y ya. Dice, el único que no lo tenía era yo. Momento triste. Sí. Estamos pensando en aquella reina que viene de lo más bajo de como la sociedad. Cenicienta, póngale. Exactamente. Y llega a un momento donde la van a coronar y ella nada. Dice, no tengo traje. Está en pelota, no tengo que ponerme, estoy encuerada. Y ahí estaba Caos Sónico, ¿no? Y dice, bueno, no tenía nada que ponerme, así que me fui a mi casa y me introduje en el closet de mamá. Está bien. Muy bien. ¿Dónde va a encontrar uno ropa de mujer si no es en el closet de mamá? A veces en el closet de papá también. Sí, pero sí. Son casos, ¿no? Sí. Papá generalmente la oculta. Dice, bueno, me sorprendió mirando su ropa, mamá, ¿no? Y me preguntó qué buscaba, lo más lógico del mundo, ¿no? Claro, sí, realmente. Y yo le dije que tenía mucho frío, también la respuesta más lógica. Póngale, y que buscaba una chaqueta. Entiéndase esto a los amigos mexicanos, claro, sí. Que no fue que una falta de respeto para con la vieja, ¿no? Para con la madre, sino que buscaba algo de abrigo. Dice, mamá, estoy buscando una chaqueta. Muy perverso toda la situación, sí. Muy sumamente perversa. Así que no, estaba buscando un abrigo, ¿verdad? Y bueno, nada, mirando la ropa. Me preguntó qué buscaba y nada, yo le dije que tenía frío. Al rato volvió y me vio de nuevo buscando. ¡Ay! Pero Caos Sónico, te tienes que decir más rápido que... ¡Claro! ¡Ay, que me pongo este, me pongo el otro! Cualquier cosita y así, el sí. Primer vestido de novia que ves. Claro. De novia de fiesta. No, pero era de coronación, señor Lagarteja. Por eso, sí, no, pensé. Entonces, en el vestido de la novia de la madre, que estaba muy bueno. Uno duda porque dice, ¿y con este podré o, claro, o sí, mis Guanajuato me ganará? A ver si va vestido igual. Claro, a ver si me voy vestido igual que Miss Sudáfrica. Póngale. No, un papelón absoluto. Sí. Así que no. Estaba eligiendo y volvió la madre y dice, ¿qué coño andas buscando? Claro, ¿ya? Enojada claro. La madre. No tanto por la situación, sino porque no le gustaba que la revisen sus cosas la señora. Imagínense el ridículo que hice contándole que era para un reinado. Ouch. La sinceridad ante todo. Le está dijo, bien. Mamá, tengo que decirte una cosa, voy a ser señorita filipina. Exacto. Y al que no le guste de mi familia, por allí salió el tío Alberto que estaba escuchando y dijo, pero al fin, alguien, ¿no? Yo fui señorita filipinas en el 54, dijo. Y nada. Y ahí se empezaron a caer las máscaras, era para un reinado y que su hijo iba a ser Miss Filipinas. Claro, los sueños que tienen los padres, ¿no? Se cae. Sí. Imagino la conversación de la madre y el padre diciendo, el niño va a ser un médico prominente de Bogotá. Sí. La madre diciendo, no, a mí me gustaría que sea abogado, un abogado ilustre. El padre dijo, no, sacerdote de aquellos que... Y el niño anda probándose coquillos. El niño, señorita Filipinas, sí. Y con todo orgullo. Y ahí está, dice, bueno, lo mejor fue que me hizo prometerle que el vestido no le pasaría nada. La madre fue sensata. Está bien, sí. Brindamos por esas madres. Exacto, la madre, ante el hecho de que dijo, bueno, mi hijo va a ser señorita Filipinas, lo único que le puedo pedir es que me cuide el vestido. Sí. Ya estamos, y que me traiga una foto. Me traiga una foto, ¿no? Pero en este caso no le pidió foto, le pidió que le cuide el vestido. Dice, pero nada, cuestión que el vestido se me manchó con vino. Y al devolverlo, mi mamá me ha dicho que en su vida volvería a prestarme uno. Claro, eso es lo que pasa. Tengo un perfil de esa señora, permisiva, sí. Agradable, sí. Un poco cabrona, pues, ¿qué haces ahí en el placar? Y rencorosa. Sí, ¿no? Totalmente. No sé por qué. Tiene tantos vestidos. Tantos vestidos ahí, qué sé yo. Lo que pasa es que debe haber elegido el mejor, ¿no? Para la coronación. Claro, póngale. Dice, qué ridículo. Hoy tengo cresta, botas militares y una cadena en mis jeans. No vuelvo a usar tetas. Dice, bien, Caos Sónico. Hay que probar todo. Hay que probar todo. Me parece, mire, Caos Sónico ya verlo, está ahí. Puedo verlo. Todo, puedo verlo. Es el escenario. Sí, con las faldas de su madre cantando buen power rock. Come and go. digas mami. No te digo mami. Hey, no es Caosónico que me dice no me digas mami. No. Es no me digas mami que dice no me digas mami. Hola, no me digas mami. Y está en Venezuela y dice lo más ridículo. Bueno, no lo vi ni lo hice. Ah, póngale. Lo escuché el día viernes. Fue el pirata imitando el acento españolete. Eso sí es una ridiculez. Dijo, no me digas mami. No le caigo muy simpático a no me digas mami. Yo que usted le digo mami. Sí, mami. ¿Qué ocurre? No te caigo simpático, ¿verdad, maja? ¿Qué pasa con mi acento españolete que no te gusta, coño? Ay, ay, ay. Bueno, está bien, no me digas mami. Prometo no volver a hacerlo en los próximos 15 segundos. Y dicen, bueno, mándenle una sobadita de barriguita al Mico. Dice, no me digas mami. Sus chillidos me enloquecen. Ay, no me digas mami, ya viniste loca aquí. No digas que te enloquecen sus chillidos. Mico, una serie de chillidos. Sí. ¿Algún otro? Yo creo que está bien, ¿eh? Sí, está bien, ¿no? Sí. Se rasca la ingle, el Mico. ¡Cállenlo! Al Mico, muda, ¿no? Está bien. ¿Cómo andan, desgraciados? El Che Guevara reportándose desde México. Quiero decirles que estoy hasta los huevos de la tarea y quiero preguntarles, ¿ustedes alguna vez estudiaron? Ah, nos ofende, nos ofende. Mire, me voy a ofender. Yo también. Sí, güey, claro que estudiamos. Es más, estudiamos, dejamos de estudiar, nos hicieron dejar de estudiar, volvimos a estudiar y ahora estamos estudiando. Claro. En este momento estamos estudiando. Así que bueno, parece que no, dice, pero ¿cómo? Oh, me vuelvo a ofender, pero... me vuelvo a ofender. Yo también. Pero el señor Lagartija parece que sabe portugués, dice. Yo no sé ni mierda. Yo no sé ni mierda de eso, dice. También quiero decirle que no he podido escucharlos porque estoy con los putos exámenes, dice. Pero sigue igual de chingón. Y una pregunta, ¿por qué a Fox le dicen el mesero? Y él le responde, porque es esas preguntas con forma de chiste. Sí. Dice, ¿por qué le dicen a tal de cuál forma? ¿Por qué? Ah, claro, nuestro amigo, ¿por qué? Tiene que venir en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen a Fox, le dicen mesero? ¿Por qué? Porque se hace pendejo con el cambio. Ah. Está bien. Bueno, quiero que le manden un chinga a su madre a todos los pendejos que piensan que ustedes hacen complacencias de música y a Eliomar Tecolote también una mentada por ser tan chingón. Le dijo que, bueno, por ahora me agarra la hueva, dice, ay, me hace acordar a nuestro amigo el Colo. El Colo de Lima que le ataca la hueva de repente y ya está. Ahí queda, ataca. La Bestia Ramera dice, hola amigos desde Río Grande, escribo para mandarles un saludo a todos y para que lean esta carta de Papá Noel que me encontré debajo de la cama, en la cama de mi tía, dice. Ah, por cierto, quería hacer una pregunta al señor Lagartija. Es sobre el niño elefante. Y es que quería saber si tiene algo que ver con aquella antigua película en blanco y negro del hombre elefante. Bueno, no, creo que nada eso. Que ver. No, la tía preguntaba, la tía de Bestia Ramera preguntaba. Ah, no, no, no, dile a tu tía que nada no, que ver. No, es un hombre elefante que tenía tumores en las caras y en todo el cuerpo y se fue deformando y le decían... Y el niño elefante es pura energía. Pura energía, güey. Bueno, y ahí va, ¿no? Esto que dice, me despido y nada, la Bestia Ramera. Querido Papá Noel, me gustaría una patineta y una bici. He sido muy bueno y no he hecho travesuras. Te quiero mucho, Albertito. Responde Papá Noel. Querido Albertito, en primer lugar, ¿cómo es que me quieres y ni siquiera me conoces? Por otro lado, sé que no has hecho travesuras porque has estado en la cama todo el año. Por último, ¿cómo se te ocurre pedirme una patineta y una bici? Encima de paralítico, ¿eres pelotudo? Papá Noel. Niños, Papá Noel es malo. Sí. No hay otra cosa. Hay que saberlo. Hay que saberlo tratar. Y hay que saber... No, hay que saber que es malo. Pero también hay que sacarle algo, ¿eh? Bueno, nada. Ya no se le puede sacar nada. No, ni madres, ¿eh? Ya no estamos ni Papá Noeles, ¿eh? Bueno, tengo por aquí a Palomita Forti y su viaje onírico. Estamos para el viaje onírico de Palomita Forti. Dice, la foto, la artística, explica primero. Ah, la dice, foto de la manteca. Sí, es un apetecer antes de comer una comida francesa. Ah, me gustó eso. Un apetecer. Tengo un apetecer, dijo uno. Y se le dio la manteca. Agarró la manteca y le entró a dar. Claro, salmón ahumado, dice, con una hierbita. Oh. No sabemos si la hierbita va sobre el salmón, debajo del salmón. Palomita. Sí, de vez en cuando se manda sus banquetes, un paladar negro que le dicen. Bueno, luego una salsa toda rara basada en yogur. Ya no me ha gustado eso, ¿eh? Ah, bien, sí. La última es que el señor Lagartija hizo una salsa de yogur acá, en lugar de ponerle uno sin sabor, le puso uno de frutilla y era, no sé qué no era. No sabía, era no decía la receta. Un tocino con gusto a dulce. Llevaba whisky y yogur. Sí, bueno. Bueno, era una salsa, pero bueno, no decía. Yo pensé que era yogur a elección. Fue un fracaso, güey. No era elección el yogur, tenía que ser así natural. Y aquí parece que sí, esta gente sí sabía. Y es un francés que le cocinó a ella. Dice, y otras hierbas con sal, pimentón, pimienta, limón. ¡Ah, qué hambre! Estaba riquísimo. Dice, bueno, ya que odio yo el vinagre y odio cualquier sazón en ensaladas, pero bueno, fui cocinando por mi amigo Berto de Francia, que él se iba a Perú justo cuando yo me iba a Francia. Dice, ah, y eso es un departamento en Búfalo. ¡Qué fresa todo esto, ¿no? Sí, sí, sí, me encuentro con un amigo a comer salmón en New York mientras mi amigo se va a sacar fotos al Machu Picchu como una cosa exótica de la cultura latinoamericana, y yo me voy a París a estudiar Le Champs-Élysées, a Le Jourdi. No, es todo muy fashion. Es todo muy fashion. Dice, es una historia, esa es la historia detrás de la foto. La foto no es tan fashion, ¿eh? No, no, la en realidad es estamos mierda. Viendo una chica con una cara sí, de sí, haber sí. trasnochado mal abriendo sí. un pan de manteca, pero es buena las historias que hay detrás sí, de la foto, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Dice, y hay más, que veo re mal. Explicadas. Dice, espero, tenía una peda la noche anterior, que por eso me fui a dormir, por eso me veo tan mal. Dice, bueno, ya está, dice, muac, cuídense todos y al señor Vinilo, el deportista que reniega mucho. Post scriptum, he tomado ese consejo y estoy mandando el email por 2cninet. qué sé yo, mandó 33 fotos adentro del mail, así que se ve que tiene la capacidad que tú buscabas. Está bien. ¿No? Así que bueno, quédate con él. Oh, campanita. Hemos suspendido el viaje onírico con Palomita Forti, que estaba mucho mañana. Más interesante, pero tengo tantos mensajes de ella que bueno, vaya, cómo estamos con esto, ¿eh? Tengo por aquí también a DJ Marco. Oh, hola, DJ. ¿Te acuerdas de la discoteca de putas? Ah, sí, bueno, sí, la discoteca de putas. Sí, estaremos con él. No, dice, vamos con él, ¿no? Dice, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente, la María Tijuana? No sé si me recuerdan, soy el DJ Marco de Las Lomas, Piura, Perú, de la discoteca con putas. ¡Ah! Ay, sí lo recordamos. Sí, que sí. ¿Eh? ¿Y qué disco? Sí, tremenda. ¿Y qué? Dice, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué ocultarlo, no? No, dice, mejores, bueno, no. Les cuento que ahora ya no es más de putas. Ahora es un pub normal porque las leyes del Perú no me dejaron seguir enseñándoles a este pueblo chiquitito cómo se vive la juerga. Bueno, tijuanos, les mando unos saludos. Saludos para Sigfrido Vargas, para Guillermo Mesones y para Marco Rivera de la gente de Ciolnet. Y bueno, chau, arriba Las Lomas. Para tomar que café, ¿no? Sí, café. No, café no porque te excita, el café te irrita, te pone, ¿no? Agua mineral. Agua mineral. Es un pub con mujeres, nada más. ¿Qué tal, señorita? ¿Qué tal, caballero? Sí. Cosas simplonas de la vida en un pueblo pequeño allí. Bueno, saludos a la gente del hornito peruano, ¿no? En Las Lomas, ahí en Piura. Y que la sigan pasando así tan chingón. Podría decir chingón. Bueno, Marco Lorado de Veracruz, Río Grande do Sur, en Brasil. Hola, huevones espaciales. Ahora estoy buscando un programa que sea tan chingón como En Caso, pero que sea en inglés. Porque los putos de mi trabajo dijeron que hablar portugués y castellano ya no basta. Ahora, para trabajar aquí, hay que hablar el idioma los pinches gringos, dice. Así les pregunto, ¿habrá un programa con un Buccaneer, un Mr. Gringo, un Mute Woman y un Captain, dice, que sea tan chido como En Caso, o aún mejor? Dice, sí, podemos hacerlo. ¿Acaso ustedes transmiten el programa traducido para el inglés parlantes? Ah, sí. Sí. Los ingleses parlantes no los entienden ni mierda, pero sí. Así. Fuck you. Ladies and gentlemen, this is the number 73 Wild Team True. Welcome to the English. Yes, I say. Charles Dickens was a famous novelist of the 19th century. I think it is a character called Mr. Micawber. Mr. Micawber got into a lot of trouble because of. Me olvidé. Thank you very much. See you later, Mark Colorado, ¿eh? Y bueno, pasa la pipa. Saludos a todos y un beso a la muda. Fuck you, Mr. Bush. No, basta, no, ya terminó sí, el programa en inglés, ahí ¿no? Ya terminó, sí. Sí, ya está, se acabó, lo levantaron del aire. Bueno, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es buscar a Chantal, la chica con nombre de espía francés. Nena, ¿por qué esperar tanto? Momento, Mark Colorado, no sé qué edad tiene Chantal. Me suena... que no está así como para ven aquí que te... no. Oh, hay que ver. Más tranquilo, hay que ver la edad que tiene Chantal. Yo calculo que es menor de 15 años, Chantal. ¿Estás seguro? Me parece. Bueno, a lo mejor eso... ahora viene y dice, tengo 44 y tengo una gana. Buenísimo. Bueno, nada, tengo por aquí también... ¡Ah, campanita! Sí, a Daniel de Olavarría que dice, hola, ¿cómo están? El programa está re bueno. Una pregunta, ¿ustedes fuman algo antes de hacer el programa? No, después de hacer el programa. Sí. Yo estaba esperando que el programa termine. Dice, bueno, porque a veces dicen... cada chingada dice, ay, bueno, no les mando ningún chistorete porque me tengo que ir. Ah, bueno, disculpa, sí, los dos también. Disculpa, no, pensé, lo estamos entreteniendo acá, se tenía no, que ir, favor, Daniel. Pero Daniel, vete. Ve tranquilo. Vete. Te digo que te vetas. Sí, vete. Ganso Salvaje, discúlpame, te dejo para otro día. Julio César también, allí en México, y bueno, todos los amigos. Ay, ¿cuánto hace que no tenemos el momento Gabo? No, el momento Gabriel Escrito no es verdad, es una vergüenza. Sí. Bueno, lo podríamos auspiciar el final del programa, ¿no? Ah, póngale. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Y en el bloque Gabriel de Houston del día de hoy, señor Lagartija, yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo líquida. ¿Líquida? Sí, es como un delicioso océano. ¡Ah, güey! ¡Enorme! Yeah. ¡Con olas de 10 metros! ¡Ajá! ¡Vamos a surfear, amigos! ¡Y vamos a surfear! Aquí no hay Índico, no hay Pacífico, no hay Atlántico. Todo un delicioso océano. ¡Súper sí, sí. chingón! A lo mejor revivimos como la generación perdida del hombre de la Atlántida. Ya sin fronteras. Ahí estamos, en lo nuestro. Nadando en puro líquido. Damas y caballeros, con ustedes las antenas que flotan en ese líquido. La red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Galera 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Preleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. FM Mural. FM Líder. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Estudion. Y Suecia. En Suecia. En Suecia, Estudion también, por supuesto. Sí. ¿Cómo no va a ser de otra manera? Canal 71 de VHS. Damas y caballeros, nada más que agregar, mañana nos encontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo sea. Póngale por caso. Póngale. El maleante de Orange, California. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que dio la panocha, que el niño le pase la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.